Radio, radio, anime, Nexus. Anime, Nexus. Iniciamos, gente, pero escúchame bien antes de gritar, perdón, sí que grité y de repente lo vi, perdón. Empezamos, gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 el día de hoy. Damas, caballeros, niños, niñas, joven, prepuber, manfimplero o chica que busca el amor en este mundo. Mi nombre es Haru. Bueno, la verdad no me llamo así, pero ustedes me entienden. Sigan el juego del personaje, ¿ya? Está bien. Y los estaré acompañando las siguientes dos horas con la mejor música que nos puede entregar el país del sol naciente, Nihon. Y por supuesto los estrenos de esta semana. Antes de todo, tengo que acordarme de algo. Tengo muy mala memoria, así que me tendrá que perdonar. El día de hoy, gente, como siempre, estaremos viendo los estrenos. Y recuerda lo siguiente. A todos los escuchas, que si tienen algún pedido musical, pueden realizarlo a través del Facebook del Club 4. Si preguntan cómo entrar, obviamente en la página de animenex.mx hay un pequeño icono de Facebook, apreta clic y lo mandará enseguida. Digo esto porque les doy más prioridad a los pedidos del Facebook que a los tableros de pedido, pero si es que me queda espacio, obviamente el tablero siempre es útil. Ya. El tablero de pedidos, ¿dónde lo encuentran? En la página de animenex.mx, en la parte superior. Rellena el formulario, nombre, no, era Nick, ubicación, pedido, más comentario, y lo envía. Recuerden completar todos los datos y por favor que esté bien escrita la canción. Si van a poner el opening, por favor, investiguen un poco a ver si pueden tener el nombre o el grupo, porque a veces confunde. Y lo estaremos poniendo en la brevedad. Aconsejamos que ponga que la canción que ponga en su pedido sea proveniente de Japón, obviamente, para seguir la temática de la radio y del programa. Ya. Yeah. Creo que hablé muy rápido, ¿no? ¿Sí? No importa. Gente, el día de hoy vamos a ir con bastante música, así que me tendrán que perdonar si la entrada es bastante corta. Pero el primer titular del día de hoy es el siguiente. ¿Qué mejor que empezar el día con un poco de lo que denominamos alternativo? Y algo que normalmente no escucharíamos y por supuesto no estaría en nuestra lista de reproducción. Hablamos de los chicos de Kiyama Shoden, que usted seguramente no lo conoce, y su último álbum lanzado este 6 de abril titulado Rock and Roll Bichai. Denominamos... Kiyama Shoten. Es un grupo que... es folk con rock. Pero también en este álbum entregan pop. Y es bastante interesante lo que nos traen. Y por supuesto vamos a empezar escuchando esto, que es un exitazo que nos traen. Este temazo titulado For Long Time. Recuerde, gente, está escuchando el Club 4 aquí en Anime Nexus. Continuamos. いつまでも俺たちは変わらず Gente, después de ese inicio, espero que les haya gustado esto que teníamos de los chicos de Kiyama Shoten y su nuevo álbum. Revísenlo si tienen página de descarga de música, por favor, revísenlo, descárguenlo. Y si se puede, cómprenlo, porque siempre, bueno, nunca está de más. De verdad, tienen otra canción bastante buena que si la Dem es exquisita, tanto como Forum. Bueno, volviendo al tema. Vamos a seguir con más música, porque gente, el Club 4 se dedica a poner más música que hablar. Por ejemplo, hoy no tenemos tema de conversación, así que es 100% música. Así que si tienen algún pedido, mándenlo por favor, porque, no sé, es para amonizar esta tarde. Sí, tarde, si no me equivoco, tarde. Tarde de día domingo, así que vamos a seguir con más música. A todo esto, bienvenido a los chicos, digo, bienvenidas a los chicos que se están uniendo al Club 4, por ejemplo, Francisca Espinosa, y también se unió otro sujeto que conozco bastante, que es Francisco Calderón Sandoval. Saludos para ellos, gracias por unirse al club, espero que los demás también se unan prontamente al Club 4. Seguimos con más música, gente, como iba diciendo, vamos ahora con algo pendiente de la semana pasada. La semana pasada escuchamos a los chicos de Sekaichi con un par de temas. Escuchamos Hardcore Week, no alcanzó el tiempo, Así que esta semana venimos con otro temón de este que nos traen en este nuevo álbum que es titulado Round Table. Look Around se titula esta canción. J-Rock del bueno, espero que les guste bastante. Sí, lo estamos escuchando de fondo. Nada más que decir, gente, vamos y volvemos. Rápidamente, gente, no duramos nada poniendo las canciones, pero bueno, espero que les haya gustado. Era el pendiente de la semana pasada, pero tengo otro pendiente más, así que no sé si quieran continuar o si queremos seguir con más música. Bueno, como iba, saludos para Ana Moya, saludos para el José, que ya se están reportando por interno, también a Francisca Espinosa, que también ya está hablando por interno. Saludos para ti, espero que te agrade el programa. Y saludos para el Francisco, que me envió una canción en japonés y no tengo ni idea de cómo se escribe, porque en japonés no la puedo poner porque no se entiende. Ese es el problema. Entonces, si puedes traducírmela, sería bastante bien. Tú sabes. Ya. Entonces, ¿en qué? Era Crystal, se me había olvidado. Crystal, se supone que no voy a decir tu nombre, like. supone. Bueno, nada más que decir. Correspondiente a responder a la gente, Ana Moya, sí. Lo que te acabo de enviar es por donde se responden, y por donde se mandan los pedidos en Facebook. Está marcado. A ver. A Francisco, lo que tienes que hacer, Francisco, es traducírmelo. Porque en japonés, si lo pongo en japonés textual, no se entiende. Y la cosa sería que la gente buscara la canción por si acaso le gustara. Si me puedes dar el favor de traducirlo, sería fantástico. El José me tiene que enviar su maldito pedido. José, envíame el maldito pedido. Así que puedes encontrar algo. Tienes el nuevo álbum de Sim para tener algo. Por ejemplo, yo ya tengo una canción y seguramente va a ser tu pedido. Seguramente. Es algo que adivinar. Si es que no me quiero. El tema del día de gente en Pueblo Diva en vivo, que si no después me traigo. Como la semana pasada estuvimos hablando de Vocaloid, si es que les agradaba o no, esta semana estaremos hablando sobre los roleros. Seguramente usted ha pasado por muchas páginas de anime en Facebook o distintos foros, las foros también están llenos de roleros. Son las personas que suelen escribir lo que ha... bueno, una acción con asterisco. Asterisco, abre, y luego escriben... a ver, un ejemplo, a ver... sonríe tierno. Algo así, ¿entiendes? Entonces me gustaría saber su opinión sobre esta gente. Si usted ha practicado rol, y si es que piensan como yo, que de vez en cuando aburre. Aburre, pero aburre demasiado. No es por tenerle malas, pero a veces hay que hablar seriamente y no poner las putas ante discos. Así que me gustaría saber su opinión, así que ingresa al Facebook, únase al grupo y por favor coméntenme el tema. También saludos para el Julio Rodríguez, que ya está aquí reportándose. Saludos para ti, mi hijo. Espero tener pronto tu pedido y espero que te guste la música que pongamos en el programa. Dejemos con algo de los pendientes. La semana pasada, al toquille le encantó todo lo que nos trajo Yoru no Honky Dance con ese tema afro. Pero esta semana nos vamos con este temón que es Fucking Song Time. Boku demo say this time and come and burn. Y otro corte bastante corto, se puede decir. No sé, me enredo. Espero que les haya gustado lo pendiente de la semana pasada, gente. Teníamos bastante música, bastante, en verdad, la voz femenina queda pendiente. Así que me van a tener que esperar un poco. Primero que todo, Ana Moya me manda su saludo correspondiente. Su canción correspondiente y con su dedicatoria para JMCC. Ana, no me puedes, es que no me puedes trolear. Katy lo ha intentado durante más de un año y no ha podido. Soy una persona que no tiene vergüenza, así que no intentes. Tú no me conociste en Bombori. Eso es el problema. Tú no me conociste en Bombori. No tenía vergüenza y gritaba cualquier cosa. Y tampoco me has escuchado en Star City Games. Tampoco pasó vergüenza. Son cosas que... es mi oscuro pasado. Mi oscuro pasado de locutor. Que no debería tenerlo. Y si, Ana, no puedes. Es que no puedes. Katy intenta cada vez que me ve trolearme. No puede. No pueden. Se me olvidan las cosas, pero no me trolean. Es algo distinto. Bueno, nada que decir. Julio nos dice que no tiene pedido, pero que le basta con escuchar la buena música. Muchas gracias, en verdad me tomo toda la semana, pongo mi página correspondiente, me pongo a descargar todos los discos correspondientes a J-Rock, J-Pop y Jazz y Electropop. También últimamente estoy poniendo Electropop para traerle lo mejor a ustedes, así que espero que les encante lo que traigo el día de hoy. Sobre todo, Julio, espero que sea un domingo agradable. A ver, ¿en qué me quedé? El José ya me manda su pedido. Me pregunta si ya vi esta serie nueva que se titula... No quiero intentar decirla porque voy a quedar un poco enredado. Vamos a abreviarla como Cabenari. Esta serie de... Cabenari. Seguramente no me acuerdo cuál serie es. A ver. Esta serie. Estoy seguro adivinar cuál es. Ah, es la de. La gente la denomina como los titanes. Los titanes zombies. Es como, what? What? Gente, what? Si son solamente unas pinches murallas. Nada diferente. Sí, la vi y. El pinche opening está bastante bueno, así que. Espero tener prontamente esa canción para ponérsela a ustedes. A ver, ya. Yeah. Como iba diciendo, y tenía un diálogo, tengo un diálogo hecho siempre en casos de estos. Vamos a ir con un bloque femenino. Ya que lo había dicho anteriormente, quedó bastante pendiente la semana pasada. Primero iremos con Nagi Yanagi. Y este tema que nos trajo en el álbum titulado Eura, el año 2013, esto es Latte Ready. Luego seguimos con Vidro Mayor y finalmente un pedido de Half Life, South Rock. Vamos y volvemos. Atento al piano, al arreglo de piano de Esperanza. ¡Suscríbete al canal! Con este tema titulado Pedro Mayor, me acuerda a una serie de hace un tiempo animada por Bear Wars. Espero que entiendan este mensaje. Thank you. Radio Anime Nexus. Pedido de Half-Life Mendoza. Seguimos con este bloque para Nagi Yanagi Soutro. Parece, gente, si lo vamos con los pedidos de así enseguida, ya que empezamos con el primero que ya se mandó por Facebook. Esto es de Rhythm Tengoku, Wish Gonna Wait For You, pedido de Francisco Calderón. We'll be right back. Pedido de Ana Moya con dedicatoria, como siempre, a ese chico especial para ella. Para su JMCC, este tema de Tsukima Switch, Oshino Utsuba. Si no me equivoco, esto es de Naruto The Last. Vamos y volvemos. Kagiri ga aru tte no wa 信やってて無駄にしちゃうんだろう。胸に抱えてる器の大きさに価値を見出すんじゃなくて、その中に Seguimos con más pedido, gente. Este es pedido de Cristal. Esta vez no voy a decir tu nombre. Esta vez, por esta vez. Y esto es de Maki Otsuki, Memories Ending de One Piece. Thank you. Y ya va como el penúltimo pedido. Este es el pedido de Julio Rodríguez. Nos pide algo de Radio. Pero como a mí no me gusta Radio tanto, pondremos algo con Homemade Kazuko. Este es Sunday. Malo. Una visita corta, viene el Thunder con un poco de su adelanto, así que denme un segundo que se nos viene lo que me enredé para que vean que jodí toda la promo. Bueno, esto es un adelanto de Escala Alternativa del día de hoy. Este domingo en Escala Alternativa empezamos el abril de Bradio. Estoy ardiendo de la emoción. Pero además, tendremos cosas realmente geniales y espectaculares ahora que estamos de regreso en transmisiones. Stroll and Roll es el nuevo álbum de The Pillows que salió esta semana y lo tenemos recién salidito del horno para todos ustedes. Aparte de un bloque muy especial con canciones en 100% acústico, guitarra y voz son los protagonistas, con música de Duas Infinity, Straightener y Asian Kung Fu Generation. Tenemos el bloque yacero, los pedidos y en general la mejor música para pasar una tarde de domingo en compañía de la número uno de toda Latinoamérica, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Explora el otro lado de la música con Escala Alternativa, el soundtrack de tu vida. Radio. Y ahí estuvo el Thunder, gente, espero que no se pierda el día de hoy Escala Alternativa con el Chander, como siempre. Que viene a ser aquí una pequeña aparición en el Club 4, que hay que decirlo, el Chander es como mi padre en la música. También como el Jera, me ganan por bastante, así que no se olviden de sintonizar Escala Alternativa el día de hoy. Thank you. Ya volviendo un poco más a nuestro lado, seguimos con más música, como siempre. Saludos para Katy, mi linda novia, que se está presentando aquí ya. Me está hablando hace rato. Saludos para ella, un besito. Espero que esté bien. ¿Qué iba? Ya me perdí. A ver. Saludos para Paula López, que ya se estaba reportando a través del grupo en el correspondiente post. Sé que dije que íbamos a hablar de rol, pero al final como que el tema no se desarrolló, entonces lo siento, pero saludos para ti, gracias por comentar, gracias por tener interés en el rol, muchas gracias, pero vamos a seguir con música para no divagar mucho. El día de hoy, gente, tenemos un bloque bastante interesante, tenemos un bloque de machos pechos peludos con lo mejor que nos pueden entregar estos grupos. Vamos a revisar canciones de álbumes viejos y lo nuevo que nos trae Sim en este nuevo álbum titulado The Beautiful People. Pero me van a tener que esperar con este porque tengo que poner esta canción antes de irme con eso. Vamos con lo nuevo que nos trae Sana en este álbum Moving On. Su primera canción, Little Blowfish. Atentos que les va a encantar. Vamos y volvemos. Así, gente, nos vamos con este bloque para hombres, machos, pechos, peludos. Empezamos enseguida con las canciones. Esto es un pedido de Felipe Pérez Alvear. Nos pide Mirror Mirror de Man Wish a Mission del álbum The Wars on Fire. Nos sorprende esta semana con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado The Beautiful People, lanzado este 4 de abril. Una recopilación de sus últimos sencillos, como por ejemplo Existence. Es el J-Rock que nos gusta, por ejemplo, ahora vamos a escuchar Make Me Dead. Del nuevo álbum también de Sim Paradox. Empezamos, gente. Este es nuestro invitado el día de hoy, los chicos de Rhythmic Toy World. Se hacen presente en esta edición con este álbum Buffet, que fue lanzado el año 2013. No, esto fue del año 2015, sí, 2015. Con este tema de Irobani Hoeto. ハゼロリアルまさかさまに一直線で落ちちゃって新たい現実へ来いよ箱のまま、ほらほんのままに、イェイイェイイェイイェイポー、のっぺろ、どこから空虚線だ、国立の難問だぜ、踊る、アホに見るアホ、同じアホなら踊らね、ソンソンソンソン、イロハニ、イロハニ、イロハニ、ポエトホエト、いつだって障害がない、 時間で暴れ出した闘争本能道徳なんてさよなら誰にだって過ぎてく踊り出しちゃった地味無料常識なんてさよならビビデバビデブアオ con más de Read Me Toy War. Esto es Eisei Anatomy. Love. Y la última rola para terminar este ciclo de invitado a Read Me Towards. Saludos para el Toquille que ya se está reportando. Y para Orphan, ya dos locutores. Ay, Dios mío. Vamos con esta última titulada Happy End. Oh. Club 4. Ordenando un poco las cosas, gente. Espero que les haya gustado mucho ese bloque de Rhythmic Toy War. Tres cancioncitas estuvieron muy buenas. Así que esperemos que si acaso les haya gustado, lo pidan para la próxima semana. No se los olvide. Si lo piden, lo ponemos. Si no, no. Si no, se quedan ahí en el olvido para siempre. Ya. Como estamos en abril, abril de radio, vamos a ayudar al Chandler con un poco de esto y para amonizar a ustedes para Escala Alternativa. Vamos con este tema de radio del álbum Power of Life del año 2015, Chocolate Flavor. Gente, el estreno, el sencillo de esta semana que nos entregan los chicos de Nothing Covered in Stone, In Future. El lado B de este sencillo, I Am Future, Ignorance. Katy, algo que pueden escuchar siempre los días viernes en Distrito Ansai. Esto es The Local Connect con Cosmo Love. Sa mi shisa, namida no katsu. 私なんて誰も必要もないでしょいなくたって何も変わらないでしょ強さの向こうに隠すふりを覚えた震える天の平生きてゆこうと歩むことが生きていたいと願うことが愛することを知って愛されることを感じて言葉や姿はやがて記憶に変わる君が生まれた瞬間が誰かが旅立つ瞬間に回り回るよ途切れてしまう Y bueno, gente, ya para dar final al programa, ya mi internet no da más, así que me van a tener que perdonar, voy a tener que salir antes. Lo de rol, me pregunta Crystal, nada, lo de rol ya pasó, ya, ya que chingue su madre, ya, ya no importa, el tema ya se fue. Muchas gracias a todos por haber escuchado el Club 4 el día de hoy, gente. Nos veremos el próximo domingo. El internet, no sé qué le pasa, pero tiene microcortes, así que prefiero irme ahora que tengo el lapsus de internet antes que se caiga de nuevo. Muchas gracias a todos, a Ana Moya, a Crystal, a Felipe Pérez Alvear, a Katy, besito Katy, a José, a Julio Rodríguez, por supuesto, al Orfen que también estaba por aquí, a todos, muchas gracias por estar aquí. No sé qué vendrá la próxima semana, sinceramente no tengo ni idea qué se viene la próxima semana. Así que estén atentos para el próximo Club 4 con sus estrenos correspondientes. No se vaya de la sintonía de Anime Nexus. Sigue ahora Matsuri, seguramente no tengo ni idea. O puede que si no está, seguramente cubra el pick, así que no tengo ni idea. No me arriesgaré. Recuerden escuchar al Sensei. ¡Ah! Con las fijas del Sensei, al Thunder con escala alternativa y disfrute la buena música. Nos vamos con este temita de Ruin con Kiss Me. Esto es un poco de electropop bastante extraño. Espero que les guste. Muchas gracias, los vemos hasta la próxima. Bye bye. We'll be right back. Radio Animax.